General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular del Movimiento Evita, Gringo Castro. Una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. A ver si alguien quiere decir que está en contra de la asignación familiar. No, para nada. ¿Quién no quiere pelear? ¿Quién quiere ir para atrás? Nadie. Nosotros queremos pelear y vamos a pelear hasta la victoria. Compañero, acá no se rinde nadie. Que se vayan a la mierda. Que se vayan a la mierda. Nosotros vamos a seguir peleando. Acá no se rinde nadie. Y no veo a nadie cansado. Porque la conciencia se la tenemos instalada. Y le vamos a ganar. Vamos a ganar el sindicato, vamos a ganar y vamos a construir la victoria, compañero. ¡Feliz día del trabajador! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. ¿Estás escuchando? FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hey, gente. Muy buenos días, materos y materas. Son las 10:01. Estamos con Débora y estamos con Patricia. Hoy somos tres. ¡Ay, una multitud! ¿Cómo están? Muy bien. Divino el día. Hermoso. Medio fresco, pero... Que no pase lo de ayer. Hablamos del día como un hermoso... Terminamos el programa y estábamos en otro frío, país. No igual sé. Muy frío. No, en serio. Sí, está fresco. Estaba para unos matecitos. Sí. Bueno, le vamos a dar el pase al programa Hora Libre en el Barrio. Bueno, porque están los chicos y las chicas esperando. Ahí están ansiosos. Bueno. Luego nos vemos. Que tengas un hermoso programa como siempre, Pato. Gracias. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, saludo de vuelta, de nuevo, buenos días, porque saludo de vuelta, porque en realidad en este cambio de mano llegaron los chicos y las chicas que están sentados alrededor de la mesa de Hora Libre en el Barrio, de FM Riachuelo. Quiero que me saluden un poquito, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Los escucharon? Ahí están. Bueno, comenzamos Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que, como todos los jueves decimos, es una experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires para saber qué están trabajando junto a sus docentes, qué temas se están tratando, cuáles son sus opiniones. Nuestro objetivo es darle espacio en un medio de comunicación comunitario como es FM Riachuelo. Y acá están ellos. Nos está sacando al aire, como todos los jueves, Alejandra Ruiz, ¿sí? En la producción está mi compañera Analia Pauso, que está además registrando todo este momento para que ustedes puedan revivirlo a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. El programa REC está coordinado por el señor Néstor Cortés, mi compañero también. Y ahora sí, me gustaría darle paso a ellas y a ellos, que recién saludaron. y que son los chicos y las chicas de qué escuela. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién me levanta el brazo? Dale, vos. Somos de la escuela 1, de Almirante Brown. Somos distrito 4 y séptimo grado. Bueno, vamos a hablarle bien cerquita al micrófono y no hace falta que me mires. Míralo al micrófono. Bien, ellos son vecinos y vecinas, prácticamente, porque ¿a cuánto queda la escuela de la radio? Acá, a mí a dos o tres. Acá cerquita, una cuadra y media, dos cuadritas, ¿verdad? La voz de quien habló recién es la voz de... Matías. Matías. Al lado tuyo tenemos a... Maxi. A Maxi por acá. Franco. Exo. Melanie. Brisa. Bueno, todos ellos, ¿a qué grado van? A séptimo. A séptimo grado es el último año. Sí. Wow, ¿cómo es eso? ¿Está bueno? Sí. Bueno, ¿me cuentan con quién vinieron? Con la seño Brenda. La seño Brenda, la seño de séptimo grado, que es una habitué de FM Riachuelo de Hora Libre en el Barrio. Y también hay otra habitué que viene siempre también a este baile, que se llama... ¿Cómo se llama? Alejandra es la... Bibliotecaria. La bibliotecaria también, figura fundamental, porque a veces las bibliotecarias nos prestan la biblioteca para trabajar radio, porque como... se desarma a veces el aula, a veces como están ubicadas las mesas y demás, prestan material, prestan la radio. Y ustedes trabajaron con una compañera mía del programa REC. ¿Se acuerdan cómo se llama? Yael Blanca es la compañera REC que fue la capacitadora que preparó junto a los docentes este programa. Bueno. ¿Me estoy olvidando algo? No, no me estoy olvidando nada. Me encantaría que me presenten el tema del cual van a hablar ustedes. De educación sexual integral. Educación sexual integral. ¿Cómo se le dice así cortito? ESI. Entonces, viste que ahora estamos acostumbrados a manejarnos con siglas. ESI es educación sexual integral. Bien. ¿Y ustedes...? Estuvieron como grabando unos audios ahí. Vamos a escuchar el primero, así presentamos todo este bloque. Mi nombre es Octavio, me gusta jugar al fútbol, no me gusta que haga mucho frío. Me llamo Franco, me gusta el básquet y no me gusta el fútbol. Mi nombre es Jessica, me gusta el fútbol y no me gusta el volei. Mi nombre es Wanda, me gusta acompañar a mi papá a trabajar y no me gusta... levantarme temprano. Mi nombre es Maxi, me gusta el fútbol y no me gusta que me jodan. Mi nombre es Cristian, me gusta el fútbol y no me gusta el básquet. Mi nombre es Emily, me gusta el fútbol y no me gusta el ballet. Mi nombre es Matías, me gusta el fútbol y no me gusta el básquet. Mi nombre es Brisa, me gusta jugar al vóley y al fútbol y no me gusta el básquet. Mi nombre es Natalia, me gusta jugar al fútbol y no me gusta levantarme temprano. Soy Mariana, me gusta el kickboxing, no me gusta los estereotipos de géneros que ponen hacia los hombres, la falta de tolerancia a las decisiones que elige uno. Mi nombre es Santiago, me gusta tocar la guitarra y no me gusta levantarme temprano. Mi nombre es Naila y me gusta tocar el piano y no me gusta tener que lavar los platos. Mi nombre es Mela y me gusta ir a teatro, montar a la patineta y no me gusta el fútbol. Mi nombre es Agustín, me gusta hacer el celular y no me gusta el vóley. Mi nombre es Kevin, me gusta el fútbol y no me gusta estudiar. Soy Fabricio, me gusta el fútbol y no me gusta el calor. Mi nombre es Brisa, no me gusta limpiar y me gusta que mi abuela cocine ñoquis. Que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino. Bueno, y ahora me queda una pregunta por hacerles después de esta presentación en la cual ustedes dijeron qué les gusta y qué no les gusta. ¿Sí? ¿Les gusta estar en este lugar o están un poquito nerviosos? Yo un poco nervioso. Estás un poco nervioso. ¿Y acá las chicas? También. Pero está bueno, ¿no? Sí. Bueno, hasta que nos olvidemos que estamos en la radio y hablemos normalmente así como si no pasara nada. Sí. Bueno, buenísimo. Ustedes estuvieron trabajando el tema ese y estuvieron diciendo qué les gusta y qué no les gusta. ¿Cuál es la importancia de expresar así lo que ustedes sienten? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Por qué? ¡Chan! ¡Qué pregunta!, ¿no? Por ejemplo, ¿les gusta ir a la escuela? Sí. Ay, me encantó. Me encantó que todo el mundo me dijo que sí. O me mienten muy bien o les gusta de verdad. ¿Y ahora cómo se sienten que van a terminar la primaria y que van a ir a la secundaria? De que vamos a extrañar a nuestro compañero, a la maestra. ¿Y por qué está bueno hacer eso que vos hiciste recién? Explicar que vos vas a, de alguna manera, vas a extrañar a tus compañeros. ¿Por qué te parece que está bueno? Que el otro sepa qué te pasa, qué no te pasa. ¿Está bueno decir las cosas? Sí. Claro que está bueno. Sí, está bueno que los demás te escuchen. También, porque si no, ¿cómo van a relacionarse con nosotros si nosotros no decimos qué nos pasa, qué nos pasa con el otro? Está bueno, ¿no? Sí. Bueno, fue un lindo ejercicio. Y esto de decir lo que no les gusta, ¿ustedes lo dicen habitualmente? No. ¿Y estaría bueno? Sí, para que el otro nos conozca más. Claro, porque uno dice, ay, me gusta tocar el piano, fantástico, me gusta tocar el piano. Ah, fantástico, me gusta comer chocolate, buenísimo. Pero decirle, la verdad no me trates así, porque no me gusta que me trates así. Hay que decirlo, ¿no? Sí. ¿Y eso nos ayudaría a qué? A que los demás sepan cómo nos sentimos. Claro. Y a que cambie la situación, ¿no? Un poco, porque si no, ¿cómo cambia? ¿No? Sí. Bien. Decir lo que uno siente, capaz que es más habitual. Decir lo que uno piensa, ¿cómo se sienten diciendo? ¿Pienso tal cosa? ¿Opino tal cosa? ¿Lo hacen habitualmente? No. Bueno, está bueno. Y está bueno en la escuela, ¿no? Decir cómo uno se siente, cómo qué uno piensa frente a determinada cosa. Bien, ¿nos queda algo? Me olvidé de preguntarles algo en este bloque. No. Ustedes eligieron un tema musical también en este. ¿Por qué eligieron ese tema? ¿Me cuentan de qué se trata? ¿Alguien quiere arrancar? Creo que se llama Chica Paranormal. Sí, Chica Paranormal, de Pablo. ¿Pablo? Paulo. Sí, que ustedes lo conocen. A mí no me sale ni siquiera el nombre porque no lo conozco. ¿Lo eligieron? ¿Y por qué? ¿Les gusta? ¿Es bailable? ¿Cuál es la razón? A ver, explíquenme. ¿Tiene alguna letra que tiene que ver con educación sexual integral? ¿Tiene algo que ver con los sentimientos? ¿Con qué tiene que ver? Con los sentimientos. Y bueno, además todo tiene que ver con todo. Está bueno también en ESI hablar desde el adolescente, qué siente el adolescente. Bueno, vamos a escuchar a Paulo Londra, ¿dije bien? Sí. Buenísimo, si no me corrigen, ¿no? Sí. Bueno, escuchamos este primer tema, así nos vamos acomodando poco a poco. Tengo mil problemas que atormentan y no me dejan tranquilo y solo. Cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Hey. Olvidemos de todo, nena, sin pensar en nada más. Cada vez que ella me mira tienes algo que me hace olvidar de todo lo que me molesta. Una chica paranormal, no la puedo dejar jamás. Tienes algo que me lleva a que la vea cada vez más. Y yo sé bien cómo tú eres, pero no entiendo tus poderes de hacer que me caiga en un limbo dentro de esas cuatro paredes. Siento que la vida y el estrés se juntan para atormentarme y siguen mi paso para ver cuando falle. Pero cuando llama, olvidamos todo allá en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Si te vería, yo te diría que sea mía de nuevo. La noche fría y tu compañía me sacaría del miedo que me generan todas estas complicaciones.

A ver, vamos a empezar por la pianista. Vos decís habitualmente que tocás el piano. ¿Por qué pensás que está bueno que el otro sepa lo que vos podés hacer? Porque creo que yo creo que todos podemos hacer todo y que si a alguien le gustaría hacer algo diferente, que está bien. Está bien, claro. Y aparte también decir, yo toco el piano. Sí. Es como decir, bueno, yo tengo esta particularidad. Esta persona soy yo, que me llamo de tal manera y hago tal cosa y me gusta hacer tal cosa. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Sí? No es lo mismo que le gusta el fútbol que el que le gusta el básquet, ¿no? Sí. Hay algo que marca, esto soy, esta persona, esto que hago, esto soy yo, ¿no? Que eso tiene que ver con la identidad. Claro. ¿Sí? Por eso estuvieron trabajando esto. ¿Quién es cada uno? ¿Qué cosas les gusta? ¿Quiénes son? ¿Cuándo nacieron? Todo va como sumando, como si fuera un rompecabezas, vamos sumando una pieza, otra, otra, y el rompecabezas es nuestra identidad. Además ahí hay también identidades ligadas a el género. ¿Trabajaron eso? Sí. ¿Sí? ¿Qué trabajaron? ¿Me cuentan? Que por ejemplo... Acércate un poquitito. Que puede haber personas que le gusta tal cosa y otras tal cosa. Bien, a todos nos gusta una cosa, a mí me gusta cantar, a vos también. Sí. A mí me gusta hablar, a vos más o menos. Más o menos, sí. Sí, bueno, eso de alguna manera me define, pero hay veces que también lo que hago y lo que no hago está como socialmente impuesto, ¿no? Sí. Tiene más que ver con eso, ¿no? Con los estereotipos de género, que son frases y conceptos que crea la sociedad para diferenciar entre hombres y mujeres, por ejemplo. Exactamente, muy bien dicho. Muy bien dicho. A ver, como viste que las chicas juegan al fútbol, ¿sabes? No, eso de varón. ¿Y quién lo dijo? La sociedad. La sociedad. Claro. Y ahora hay unas excelentes jugadoras de fútbol, ¿no? Porque las chicas se están animando a hacer esas otras cosas. Bueno, ustedes hicieron también un audio referido a los roles, a los mandatos, al género, y vamos a escucharlo. Desde que nacemos y según el sexo que tengamos, nos van enseñando cuáles son los comportamientos permitidos y los que no, los que se espera y no se espera de varones y mujeres. De boca en boca nos fuimos dando cuenta que estos roles y mandatos socialmente aceptados no son naturales, sino que son producto de relaciones que se dan en la sociedad en que vivimos. Es en la familia donde empezamos a aprender y a cumplir estos roles y mandatos. Luego la escuela, la tele, en el trabajo, las iglesias reafirman lo aprendido y a su vez lo vamos imponiendo y transmitiendo a otras y a otros a lo largo de nuestra vida. Hasta empezamos a creer que si sentimos y actuamos de otra manera somos anormales. Muchas veces reprimimos y discriminamos otras maneras de vivir que no son las que aprendimos. Este aprendizaje que nos imponen de lo que se puede hacer y no puede hacer según el sexo en el que hayamos nacido es lo que llamamos género, que nos hace menos libres, más estructurados y estructuradas. Los varones no deben llorar, el que es macho se la banca. Si sabes cocinar, ya te podés casar. Sentate como una señorita. ¿Y vos qué sabés? Pasa el tiempo y mi canción ya no suena como ayer. Marchitándome estoy si sigo pensando así. Y de eso estábamos hablando, ¿no? Sí. Que hay cosas como impuestas. A ver, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de algo que se diga habitualmente en la sociedad y que tiene que ver con una imposición? Como que las nenas se tienen que vestir de rosa y los varones de azul. Claro. Sí, como que el hombre que llora es maricón. Claro, sí. A ver, los caballeros, algo que le digan a ustedes. No juegues con la muñeca. ¿No? O enseguida le regalan una pelota. Ni bien nacen, parecen que los varones vienen con la pelota bajo el brazo. ¿No? Sí. ¿Y las chicas? Sí, con muñecas. Claro, viene con la muñeca bajo el brazo, no con la pelota. Bueno, y eso es claramente el mandato de la sociedad. Sí, decime que vos un estereotipo. Claro, claro. ¿Y Y aparte las nenas tienen que ser prolijitas, portarse bien, hablar suavecito, no gritar. Sí. ¿Y ustedes lo hacen? No. Sí, le pregunto a las chicas. Le pregunto a las chicas. ¿Ustedes hacen eso? No. ¿No? ¿Vos, Wanda? No. En el recreo gritan siempre. ¿Y vos gritas también? Sí. Buenísimo. ¿Alguien quiere decir otro ejemplo? Si no, tenemos un último audio, que es... ¿Sí? ¿Me querés decir algo? No. Ah. Esto de quién dijo. Vamos a hablar un poquito de los mandatos también. ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo dijo? La sociedad. ¿Quién dijo? Que el rosa es más femenino que el celeste. Que las nenas tienen que jugar con muñecas y los nenes con autitos. Que las chicas que salen con muchos son unas atorrantas y los chicos que salen con muchas son unos ganadores. Que las mujeres son sensibles y débiles y los varones racionales y fuertes. Que las mujeres tienen menos ganas de tener sexo y los varones siempre tienen ganas. Que las mujeres tienen que ocuparse de las tareas de la casa y los varones son los que tienen que salir a trabajar. ¿Que por el mismo trabajo las mujeres tienen que ganar menos que los varones? ¿Que las mujeres que se ocupan de las tareas de la casa no trabajan? ¿Que existe la media naranja y el príncipe azul? ¿Que si te pega y te maltrata te quiere? ¿Que las mujeres tienen que estar flacas y prolijas? ¿Que existe el instinto maternal y las mujeres deben tener hijos? ¿Que los varones no saben y no pueden cuidar a sus hijos? ¿Que las mujeres tienen que gustarles necesariamente los varones? Que a los varones tienen que gustarle necesariamente las mujeres. Que solo podemos definirnos como mujer o varón. ¿Y vos qué decís? Bueno, y estamos hablando de roles, de género, de identidad. ¿Alguien hace algo que no corresponde al género? Digamos, esto de que corresponde al género, ¿no? También uno puede pensar quién lo dijo. Pero, ¿o al género femenino o al género masculino? ¿Los varones hacen algo que no es exclusivamente de varones? Yo, a ver, dale, contame al micrófono. Me pongo remera rosa. Ajá, valiente. ¿Qué más? Porque puede haber alguien que te cargue, pero vos no le das bolilla. Uso los pantalones apretados como las mujeres. Muy bien, muy bien. Me encantó eso. Y me gusta jugar con muñecas con mi hermana. Buenísimo. Claro, me gustó porque ponele, el día de mañana que tengas que cuidar a un menor, uno ya hizo la tarea de aprendizaje con la muñeca y con el muñeco, ¿no? Ponele. ¿Algún hermanito más chico? ¿Algún primito? ¿Algún amito? Yo juego a la Play con mi hermanito. ¿Vos jugás a la Play? ¿Todo tiene que ver con partido de fútbol? Sí, a la FIFA. Bueno. Muy bien. Yo juego a la lucha libre con mis hermanos. Muy bien. Muy bien. Me gusta golpearnos un poco. Bueno. Esto quiere decir que la lucha libre no es solamente de varones. ¿Alguien más hace algo? Yo juego a la pelota con... A ver, por favor, seño. Brenda. Yo juego a la pelota con los varones en el recreo. Muy bien, la seño Brenda. Y es muy buena. ¿Es muy buena? La mayoría de los goles son de ella. Mirá vos. Yo sinceramente te admiro porque es algo que yo nunca pude hacer. Hay varias cosas que no pude nunca hacer, entre ellas jugar a la pelota. No entiendo el juego. Bueno, es divertido, sí, está bien, esa cuestión corporal. Bueno, ¿quién me presenta? Vamos a pasar un pedacito de un tema musical que eligió otro compañero, que el compañero se llama... Mariano Samaniego. Y el tema, a ver, mira, yo te paso el papel. Ese es el... Libres de Mora Navarro. Bueno. Otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que no.

sexistas y va a la casa de Lady Malibu y quiere hacer una nueva muñeca que cambie las frases. Mi amor ya se fue y lloro para olvidar. Me había olvidado de la primera, de la segunda me acuerdo de Baby Malibu. ¿Y la primera? De la fobia de Homero. A ver, acércate al micrófono. De la fobia de Homero. De la homofobia, sí. ¿Y qué estuvieron pensando acerca de esos dos pedacitos justamente de la historia de Homero Simpson con estos personajes? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasó ahí? Está mal. ¿Por qué? Porque está haciendo algo mal a los tipo al estereotipo de género. Bien. ¿Y si alguien es homosexual, cuál sería el problema? Ninguno. Bueno, para Homero, ¿Homero qué características tiene? ¿Es un chico joven? Más o menos. Yo diría que es más un señor mayor, o por lo menos un señor arruinado. No tiene pelo, está excedido de peso, no se cuida, ¿viste que come toda esa comida chatarra? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ese señor, que tal vez no sea como ustedes, que pueden pensar algunas cosas, ¿qué piensa sobre? Y para mí Homero está mal, porque está discriminando a un humano, a una persona. Uh-huh. Perfecto. ¿Las chicas qué piensan sobre este tema? Porque también ahí hay un chico gay. ¿Qué pasaría si le hubieran puesto a una mujer que le gusta otras mujeres? Ningún problema. Bueno, pero Homero capaz que hubiera tenido algún problemita, ¿no? Ahí. ¿Sí? Bueno, y después el tema de la Baby Malibu. ¿Qué pasa? ¿Y le contamos a nuestros oyentes? ¿Qué pasa con la muñeca? La muñeca decía muchas frases sexistas. Uh-huh. Una muñeca que era un producto dedicado ¿a quiénes? A las niñas. A las niñas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con...? Porque Lisa también tiene una característica muy especial. ¿Qué hace Lisa siempre, todo el tiempo? ¿Se queda con la realidad tal cual la ve? ¿Cómo es Lisa? ¿Qué va? ¿Siempre? Piensa. Piensa, discute y cuestiona, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, ¿sí? Primero, las frases sexistas de la muñeca y después vamos a opinar sobre eso. ¿Qué piensa Lisa? Me llamo Baby Malibu, pero me pueden llamar. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran plato de helado de vainilla. ¿Cómo me gusta ir de compras? Si te preocupas mucho, te arrugas. Vamos a hacer galleta para niños. Vamos a maquillarlo para gustarle a los muchachos. ¿Escucharon esas frases? Son horribles, ¿no? Vamos a maquillarnos para los muchachos, vamos a hacer galletas, Claro, sí. ¿Y Lisa qué piensa de todo eso? Que está mal. Que está mal. Y ella hace algo específicamente. Ella hace una propuesta, como una contrapropuesta, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Porque esa muñeca. Claro, ella quiere hacer la misma. No. Otra muñeca. Que se parezca más a quiénes. Y que diga qué cosas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Ser una muñeca que no diga esas frases que la colocan a las mujeres en determinado lugar, que muestren una mujer más como? Más normal, más real, más que haga cosas, no una especie de... ¿Querés decirme algo? ¿No? ¿Sí? Y entonces, ¿tiene éxito la muñeca que inventa Lisa? ¿Tiene éxito? No. Porque sacan una muñeca. A ver, acércate. No tiene éxito porque sacan una muñeca nueva. ¿Y la muñeca nueva se parece a la de Lisa o se parece a la anterior? No, a la anterior. Claro. Con un sombrero nuevo. Claro, ¿no? Es como que el modelo es tan fuerte que aunque Lisa quiera cambiarlo, aunque Lisa tenga la mejor de las ideas, ¿sí? No. La sociedad... está como empecinada en perpetuar el estereotipo. Bueno. Bueno, ¿y ustedes estuvieron pensando también qué les gusta? Sí. Sí. Sí, hicieron un ejercicio. ¿Me cuentan el ejercicio que hicieron? ¿O hicieron el audio? ¿Quieren escuchar el audio? Sí, así, no, sí. ¿Así nos ponemos en tema? Bueno, vamos a escuchar el audio. Soy Octavio y me gustan las canciones románticas. Soy Franco y me gusta juntarme con las chicas. Soy Emil y me gusta andar en patín. Soy Matías y me gusta salir al cine. Me llamo Brisa y me gusta el rap. Me llamo Mariana y me gusta tomar mate con mis amigos. Soy Santiago y no me gusta el fútbol. Me llamo Naila y me gusta jugar a lucha libre con mis hermanos. Me llamo Fabricio y me gusta jugar al vóley. Me llamo Mela y me gusta hacer karate. Me llamo Brisa y me gusta ir a la plaza. Me llamo Kevin y me gusta andar en roller. Me llamo Agustín y me gusta usar una remera rosa. Me llamo Wanda y me gusta levantar pesas con mi hermano. Me llamo Jessica y me gusta el boxeo. Bueno, y a ver, me van a contar cómo hicieron este ejercicio que acabamos de escuchar recién. Los reunimos en grupo y comenzamos a contar lo que lo gustaba y lo que no. Ajá. ¿Y ahí qué se dieron cuenta? ¿Que había muchos gustos parecidos o muchos gustos diferentes? No, eran casi la mayoría todos diferentes. Ajá. ¿Alguno que les haya llamado la atención? Mira a fulano que le gusta tal cosa. Por ejemplo, a Octavio que le gustaban las canciones románticas. ¿Y por qué? Porque él puede ser que no sea de ese tipo de escuchar esa música. Ah, mira vos. O sea, vos lo mirás y decís, no, este no puede escuchar ese tema. Y después te das cuenta que sí. Sí, me di cuenta. Bueno, ¿eso cómo se llamaría? ¿Es un prejuicio? Un prejuicio, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Algo más nos queda en este bloque? ¿No? Entonces acá el locutor que tengo al lado mío me va a presentar el tema que vamos a escuchar a continuación. Paren de matarnos de Miss Bolivia.

Nosotros leímos un lobo no muy feroz que estaba compuesto por su abuela, su abuelo y su nieta llamada Valentina. Se trataba que la nena vivía con sus abuelos y que jugaba con su abuelo, a que el abuelo era el lobo feroz. Bueno, y ahí están muchos tipos de familias. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Son todas buenas? ¿Son todas? ¿Qué tienen esas familias? Son buenas. Son buenas, porque son otra familia. Sí, lo mismo, pero solamente cambia con quién estamos, ¿no? Claro, claro. Es bueno tener una familia. Es bueno tener una familia buena, que nos quiera, que nos contenga. No importa la forma que tenga, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, ustedes estuvieron también trabajando otro tema. ¿Qué otro tema estuvieron trabajando? El grooming. Ajá. ¿Alguien me puede contar qué es el grooming? ¿Qué es el grooming? Primero, que es un delito el grooming, ¿no? ¿Y en qué consiste este delito? Sobre las redes sociales. Bien, pero ¿qué hace alguien en las redes sociales? Acoso sexual. Bien. Y tiene una particularidad, por eso es un delito, ¿no? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes forman parte de este vínculo? Un adulto con... Un niño. Claro, acosa a un niño. Entonces, digo, ya en nuestro país hay una ley que establece que eso es un delito. No se puede hacer eso. Bueno, ¿y ustedes cómo lo estuvieron trabajando en la escuela? ¿Qué hicieron? ¿Qué leyeron? ¿Qué...? Videos. Esta vuelta fueron videos. Acércate y contame qué videos viste. De una chica que... Acércate un poquitito más. De una chica que entraba a Facebook y hablaba con un chico que no conocía. Y el chico le pidió casamiento y cuando se fue a conocer con ese chico era un hombre más grande y la secuestró y la llevó a prostitución. Ajá. Sí, sí, pasa. Es más, hay algunas veces que ese encuentro termina en muerte, ¿no? En el asesinato de... ¿Algún otro video más vieron? De la chica que publicaba fotos suyas. Ajá. ¿Y qué hacía exactamente? ¿Le contamos un poquito a los oyentes cómo hacía esta chica? Todo el tiempo fotos de ellas. Ajá. Y eran más o menos íntimas las fotos. ¿Y ustedes qué piensan de... digamos, sobre eso, de publicar cosas que son muy íntimas, muy privadas? ¿Por qué hay gente que lo hace? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Peligroso, porque muchas personas desconocidas pueden ver las fotos íntimas que te tomaste. Uh-huh. Con poca ropa, en posiciones... exóticas, acá me dicen. Bueno, llamémosles exóticas a esas tomas. Bueno, y que en realidad está hablando de una necesidad de exponerse frente al otro, que uno hace eso en la vida normal, habitual, sin redes. No, no. ¿Y por qué lo hace con las redes sociales? Porque seguro se siente libre de hacer lo que quiere en las redes sociales y es mucho más fácil hacerlo. Claro, capaz que es más fácil hacerlo y uno tiene como la fantasía de que nadie está viendo, sí. O que no importa quién lo vea, total no lo conozco y no está bueno. No, está bueno. Bueno, ¿se puede prevenir esto? Sí. Sí. Digo, habría que alertar a los que nos están escuchando. ¿Uno debería ir y encontrarse o subir fotos? ¿Qué debería hacer? A ver, si le tuviéramos que dar un consejo a los papás, ¿qué tendríamos que hacer los papás? No aceptar, ¿cómo es? ¿Qué le tenemos que decir a nuestros hijos? ¿Qué? Que no acepten a personas desconocidas siempre que tengan su perfil en privado y que esté en público. Ajá, ¿qué más podemos alertar? ¿Sí? A las chicas también que nos están escuchando, los chicos que nos están escuchando. ¿Se puede ir a encontrar con cualquier persona en cualquier lugar? No encontrarse. Claro, porque ¿qué podría pasar? La puede secuestrar o otra cosa. Uh-huh. Y esto de que te diga, ay, subime una foto... caliente. Sí, ponele, o sin la ropa del torso para arriba a una chica. ¿Qué tenemos que hacer? Avisar a nuestros padres. Muy bien, avisar a nuestros padres. Los papás tenemos que estar atentos y alertas con este tema. Bien. ¿Algo más nos queda que yo me esté olvidando de preguntar? No. Bueno, ¿la pasaron bien, che? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. ¿Algún saludo? Quiero mandar un saludo para la escuela número 1. Que los dejó venir. Sí. A ver, acércate un poquito. Un saludo para la directora, la secretaria y la vicedirectora. Buenísimo. Y nosotros nos estamos yendo. ¿Podemos poner el último así como para irnos? Así bien arriba. ¿Con qué tema nos estamos despidiendo? Me vas a extrañar de Dama Gratis. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Aguante, Riachuelo. Los besos de mi boca no fueron suficientes.